vencido, con el alma amargada, sin esperanza, hastiado de la vida, su ser sublime, el pobre fallador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada, de su sonido ya no le importa nada, tirado en la catrera, no hace más que llorar. Y en alguna ocasión no se escucha esa canción. Mi mocosita, no me dejes morir, vuelve al cotorro, que no puedo vivir. Si supieras las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Mi mocosita, no me seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbaba el silencio de la noche, cuando se oyó sonar al verlo cuidar el disparo de una bala fatal. Corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama, y encontraron tirado en una cama, entre un charco de sangre, al pobre fallador. Pero antes de morir, alguien le oyó cantar así: mi mocosita, no me dejes morir, vuelve al cotorro, que no puedo vivir. Si supieras las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Mi mocosita, no me seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Y aquí teníamos de Gerardo Matos Rodríguez y Víctor Soliño, con el alma amargada, sin esperanza, hastiado de la vida. Este tango tan potente, con esa energía, y en la voz de Carlos Gardel, con guitarras de Barbieri y Ricardo, grabado en 1926. Terrible tango. De su sonido ya no le importa nada. Este hermosísimo tango de acá del maestro. Vamos a empezar cómo empieza este tango de Mocosita, que el payador estaba tirado en su bolín, desahuciado, y se encajó un tiro. ¿Qué va a ser la vida para algunos? A veces remata de una forma y a veces de otra. Muy buenos días a toda la gente que está desde el otro lado del micrófono. Yo llegando a todos lados, como todos los miércoles, acá desde Radio Crash. Donde saludos a Laura, que dice: estoy contigo, gracias Laura, que la vi este fin de semana que nos fuimos a Bilbao. Qué buen domingo nos pasamos. Y terminamos con Laura, con Niri, con Danais, con Jesús, comiéndonos unos pinchos morunos en Bilbao que estaban espectaculares. De fondo estamos escuchando a José Basso, ese gran pianista de las líneas de Aníbal Troilo, después que se fue Orlando Goñi, y entró José Basso. Decía mi viejo que cada vez que tenía que tener siempre el afinador cerca, porque le pegaba cada hostias al piano que lo desafinaba todo. Una máquina, el Tano. Bajito, dolape. Estamos escuchando Ahí va el dulce. Thank you.

querés que te diga? Después de esta energía, El Flete, Juan D'Arienzo. Qué pedazo de tango, ¿eh? Madre mía. Y si vos ves la milonga caída como DJ, pone este y ya está, no te hace falta más. Y si no, pone este siempre y tampoco te hace falta más. Una barbaridad el tango. Uy, loco. El Flete. 1936, instrumental de Juan D'Arienzo. Vuelvo con Armando Cupo y Alberto Morán. Quiero hablarte nuevamente. Este tango me acuerdo también en mi adolescencia. Cuando lo escuchaba yo decía, wow, qué historia más interesante. ¿Viste? El tipo que vuelve un amor pasado, que él ya lo había superado y lo vuelven a remover en todo. Y tiene una confusión terrible en su vida y queda con un amigo para explicárselo y le dice que tiene un quilombo terrible en su cabeza y en su corazón. Y me acuerdo que se escuchó un amigo árabe en Madrid hace un montón de años, y cuando escuchó la voz de Morán acá, pues Morán, esto es en el 55, Morán tenía la voz espléndida ahí. Y dijo, wow, qué voz este hombre. Y yo orgulloso de mi Alberto Morán querido. Alberto Morán, Armando Cupo. Quiero hablarte nuevamente. Vení que quiero hablarte nuevamente, hablarte nuevamente como ayer, poder decir así la frase amiga, sabiendo que me habrás de comprender. Siempre fuiste confidente de mis cosas y es por eso que te trae mi corazón. Lo hermoso de un pasado que ya muerto, lo triste de un amor que se acabó. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado y en mis ansias pisoteo presente. A través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero, y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tantas ganas de hay derecho que al ser padre de mis hijos viva atado a su capricho sin razón. Hoy quiero con mi pena, viejo amigo, abrir de par en par el corazón. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero, y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tantas ganas de llorar. No, digan que no fue una bestialidad terrible esa barbaridad de tangazo de Alberto Morán y Armando Cupo. Estamos escuchando de fondo Domingo Federico con saludos. De paso mando saludos a todo el mundo, a toda la gente linda que volví a ver este domingo ahí en Bilbao. Qué bien la pasábamos. Qué lindo domingo, qué sol. Qué bueno estuvo. Y me volví a encontrar con gente que hacía mucho tiempo que no veía, y la verdad que fue un gustazo.

Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas. Y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Y ahí lo tenía para Marita, en especial, mi querida Marita de mi corazón. Ahí va ese tango que tanto te gusta, yo. Te gusta vos, pero se llama yo. Que estamos escuchando de fondo también la orquesta de Domingo Federico, pero esta vez con la voz de Oscar La Roca, este gran cantor que todos conocemos por la orquesta de Alfredo de Angelis, pero que esta vez lo tenemos acá con Remolino, con Domingo Federico. Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer. Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura, que torturan mi vivir. Quiero no querer, lucho y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad. Y nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra, con mi sino, sin salvación. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós. ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué? Si tú querés, solo dejo mi corazón sin su latir, sin ilusión. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós. Y el remolino con tu risa y mi rencor, y tu reír y mi dolor, y yo que di todo mi amor. Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz, vuelves en el adiós. Vuelves en el adiós, y el remolino con tu risa y mi rencor, y tu reír y mi dolor, y yo que di todo mi amor. Y acá teníamos esta exquisita voz de este gran cantor que tanto queremos, que tanto adoramos en el mundo tanguero, Oscar La Roca. Pedazo de voz tenía este hombre. Bueno, hoy estoy con una visita especial. Estoy con una locutora de verdad, no con un yo, como el tango anterior, sino con Soledad. ¿Cómo es tu apellido? Espera, espera, vamos a ver qué micrófono tenés. ¿Este es tu micrófono? Así es. Ah, ven, locutora de verdad, como se nota. Así. Soledad, bienvenida a Radio Crass, a la Biblia del Calefón. Pero muchísimas gracias, Alejandro. El verdadero locutor, en realidad, nace y se hace. No te lo voy a negar. Exacto. El tipo se tira besos a él mismo. ¿Cómo es tu apellido, Soledad? Mi apellido es Suárez Aguirre. ¿Y de dónde eres? Yo soy de la ciudad y de la exquisita ciudad de Salta. Ah, Salta. Salta la Linda, che. Exactamente. ¿De ciudad o es de algún pueblo? Soy de un pueblo que queda a 13 kilómetros de la ciudad de Salta. ¿El nombre? Vaqueros. Vaqueros, ahí no. Departamento La Caldera. Un pueblo que queda, está enmarcado entre. ¿Tirando para? El límite de Jujuy. Ah, tirando para Pumamarca. Bueno, sí, un poquito lejos. Más pero menos, sí, más pero o menos. Para ese lado, sí, ¿no? Sí, para, sí, para Jujuy. Sí, sí, exactamente. Que hay una pica con los jujeños. Porque. Es hay, nuestro, no es nuestro, típico, ¿no? Claro, viste. Es como que los jujeños nos quitaron, los salteños nos quitaron el Cerro de los Siete Colores, Pumamarca, porque se publicitan así, viste, como que. Es de Salta. Vení al norte. Conocé el Cerro de Siete Colores. Conocé el norte. Pero bueno, es el norte argentino, ¿eh? Es argentino al final, y es nuestra belleza. Exactamente. Claro, yo cuando estuve por ahí no lo podía creer, te juro que ver eso en los manuales en la escuela. Exacto. Y de repente estar ahí, o cuando fui al puente este de, ¿cómo sí. se llama? El puente alto este del Tren de las Nubes. El Tren de las Nubes, sí, en San Antonio de los Cobres. En San Antonio de los Cobres. Estás a casi 5.000 metros sobre el nivel del tantísimo. Mar. Tantísimo, yo estuve por ahí y no lo podía creer. Sí, ¿viste? Espectacular. Y cumpliste con la tradición... del norte. ¿Mascar coca? Sí, sí, obvio, claro que sí. Ah, porque muchos porteños van al norte y te dicen, ay, me voy a drogar, voy a sí. masticar hojas de coca. No, a ver, pero es que los porteños son los viciosos. Y bueno, son porteños. No, si piensan que van a buscar, ellos quieren la producida. Exacto. Bueno, es muy temprano. Claro, pero bueno. sí, más que coca, viste que se empieza a vender... ya después de los 1.500 metros o algo así. Sí, sí, la verdad que ayuda bastante para la oxigenación en sangre. Está comprobado. Lo que pasa es que, bueno, lo que se hizo luego... Lo que pasa es que también hay un vicio, ¿viste? Exacto, no vamos a entrar en temas, pero no, lo que sí te digo bueno, que... bueno, está bien que lo sepa el mundo, ¿viste? Que eso ver, no es cocaína, sino que es la hoja de la planta de la coca. Exacto. Después hay un proceso de que se ensucia eso, esa hierba natural... que era muy usada antiquísimamente por el pueblo nativo, por los incas, por los aborígenes, ¿sí? Los diaguitas también, que eran de... Los diaguitas, sí, me acuerdo, los diaguitas. ¿Viste? Eso era de manual, de cuarto, sí, ¿eh? Sí, yo es más, en sí. Lanús fueron los diaguitas a visitar, sí. Una gente que quedaba... Mirá, vos sabés que... Yo los vi algunos. De los pueblos obvio, nativos, ¿no? Es uno de los que más me gusta, porque eran muy organizados. Bueno, cosas que uno se acuerda de la escuela. Pero mirá... Para no seguir, porque la radio es esto, es sacar un tema, sale, es una conversación por eso, abierta. Por eso cuando vos me decías, yo mucho no sé de tango, yo tranquila, que esto es hablar. Sí. A pesar de que mi papá era súper tanguero, pianista, me crié con él tocando el piano, la comparsita. Bueno, Salta es cuna de cantores, cuna sí, de bagualas, de guitarras, de piano, de violines. A ver, un salteño que no tenga voz y que no sepa un instrumento, y no es salteño. Es tucumano. Seguramente. Como la canción, ¿viste? Claro. Es de otra, es del Chaco. O sea, bueno, sí, pero los sí, perdonamos no. a los tucumanos. Pero a ver, al final estamos todos ahí, ¿viste? Pero a sí. ver, tucumanos queridos y tucumanas, si están escuchando la salteña, manden un WhatsApp. Claro. A ver qué opinan ustedes. A ver qué pasa. Dicen de su lado. Bueno, vamos a escuchar algún temita, mientras tanto... Por favor. Recuerden que hoy miércoles, 22 de enero, ahora vamos a empezar a comentar más allá de lo que se nos ocurra en la improvisación de la charla, días que pasaron, porque esta semana también cumpleaños Orlando Goñi, el gran pianista que educó el piano para que sea el piano del tango hoy en día, y de algunos más, ¿eh? Así que vamos a estar escuchando ahora un tanguito... muy bonito, que se lo dedico a todos los románticos y románticas del mundo del tango. Miguel Caló y Raúl Verón, Al compás del corazón. Soñar porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. y al volver gritará su horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Acá teníamos Al compás del corazón, que, bueno, como dije, dedicado a toda la gente que le guste abrazarse, porque ayer dicen que, ¿sabés qué dicen, Soledad? Que ayer fue ¿qué? El día del abrazo. Ah, mira, mira, me abrazo mucho con mis hijos. Sí, no, y yo, bueno, el tango está... Es un abrazo. El baile del abrazo, ¿viste? Dicen. Entonces es como que... Sí. Como que bueno, el baile del abrazo es el tango, el día del abrazo, y a mí en el mundo del tango nos encanta abrazarnos. Y bueno, yo me voy a poner en la esquina acá de la plaza, sí. Voy a poner un cartel y un cuadrado de cartón. Y necesitan. Y voy a poner, no, voy a poner regalo abrazos la primera semana, la siguiente semana ya empiezo a cobrar un euro. Entonces, viste que por lo menos me saco unos mangos y regalo amor. Y sos muy guapo, Alejandro, ¿eh? Para, de valiente. Para todas valiente. Aquellas que te escuchan a vos. De valiente. Pero no te están viendo. A todas las chicas de esta, los oyentes y las oyentas. Ah, bueno. Les voy a decir, Alejandro está guapo, ¿eh? Como guapo, dicen aquí. Guapo de valiente, de fuerte. Bueno. Está bien. Soy strong, ahora que estoy aprendiendo inglés. Ah, muy bien, muy bien. Nunca es tarde para aprender algo. No, para nada, todo lo contrario. Que me decía una amiga Cristina de allá, está por Málaga. Sí. Que está muy lindo, hay mucho sol y hace mucho calor. Así que un beso para toda la gente que está escuchando de Málaga. Y Cristina me comentaba que quieres, pues yo comento, ¿viste? Si alguien quiere escuchar un tanguito, que me lo pidan y hacemos lo que se pueda. Exacto. Y ella quiere, le gustó mucho la historia de Grisel. ¿Vos conocés la historia de Grisel? Mira, un poco, ella contaba que con Mano a Mano nace la ocurrencia de hacer un agregado a la letra. Sí. Para que la mujer le conteste al hombre en este tango. Ah, ese es el tango de Mano a Mano ese. Exacto. El tango de Mano a Mano que lo grabó Gardel, lo grabó Gardel, lo grabaron miles de personas. Sí. Donde, bueno, la historia dice, ¿no? Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Entonces va contando un poquito de historia de que, bueno, todo ella fue por otra movida y todo lo que contás vos es... ¿Qué es? Es de lo que se encargó Humberto Correa, el autor de Mi vieja viola. La grabación la hice con Rachetti, esto es lo que cuenta. Donato Rachetti, sí. Y el cantor Roberto Lister. Pero en el sello se equivocaron y en la etiqueta del disco figuraban Carlos Roldán y Olga Del Grossi. Con Olguita somos muy amigas y me confesó que se cansó de repetir que no era ella la que cantaba. Esto es lo que decía Nina Miranda. Nina Miranda, la gran cantora. Con Mano a Mano. La gran cantora Nina Miranda, una voz exquisita. Así que vamos a poner el tango Mano a Mano. Vamos. Con la respuesta de la chica hacia el chico. O a ver desde la otra vista, a ver qué pasa. Vamos. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Suelió el juego de remolde cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión.

dejando sus destinos de percal, batieron al final mortajas de razón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu santo. Che, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer. Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar. Si el alma está en Orsay, che, bandoneón, bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y esa vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu santo. Bueno, ese iba a ser Grisel, pero no fue Grisel. Está clarísimo que no fue Grisel. Ese fue Che Bandoneón. Pasan cosas. Pasan cosas en esa consola. No, pero está bueno que pasen cosas. Por supuesto. La vida pasan cosas. Es así. Y también está Cosas que pasan de José Larralde. Muy bueno. Es muy bueno. Me encanta. Cuando te dice, me encanta. Ese sí. Cuando salí de la estancia nadie me fue a despedir. Y lo que estaba comentando de que el otro fue Che Bandoneón. Uh-huh. Así que vamos a poner ahora la historia de Grisel. Bien. ¿Cuánto tiempo tenés en Soledad para estar con nosotros? ¿En España? No, ahora mismo en la radio. Unos minutos más. ¿10? ¿15? Podemos 20. Va, buenísimo. Entonces, mire, vamos a escuchar la historia de José María Contursi con Grisel. Bueno. José María Contursi, gran poeta del tango, que venía de ya con un detrás muy grande. Uh-huh. Pascual Contursi, el padre. Sí. El padre de él fue como el padre de la poesía del tango. Ajá. Allá en el 17, él fue el primer tango que escribió, que cantó Gardel, uh-huh. Mi noche triste, uh-huh. de Pascual Contursi. Después Pascual Contursi estuvo en París hasta que le agarró Ajá. locura. Lo mandaron Mira. En barco Gardel y los muchachos de allá y murió en Buenos Aires. Oh, y José María Contursi, el hijo, sí. empezó a escribir ya a finales del 30. Vieja amiga, unos tangos muy interesantes. Hasta que él, teniendo 20 años, se fue por unos amigos a Córdoba, a Capilla del Monte, uh-huh. y conoció a Grisel. Grisel tenía, él tenía 21 por ahí, y Grisel tenía 15, 16, que uh-huh. Estaba siendo como la reina del pueblo. Sí. Y lo que sucedió fue que se enamoraron como locos. Él uh-huh. en Buenos Aires tenía pareja, estaba a punto de casarse, pero fue una locura que pasó ahí. Ella cordobesa. Ella cordobesa. Claro. Él volvió a Buenos Aires. Él volvía a Capilla del Monte, pero el padre no le gustaba mucho Ajá. esta situación, hasta que él, un año después, o por ahí, decidió irse a Buenos Aires, seguir con su vida, y nunca más se volvieron a ver. Él se casó, tuvo hijos, Uy, y la cuestión que... Quedó todo el amor latente. No, una locura. Todos los tangos que él escribió, desde ahí ¿Sí? en adelante, él le escribió Grisel, que fue el tango uh-huh. tan famoso, pero todo lo que escribió de ahí en adelante... Siempre fueron dedicados a Grisel, siempre con su culpa de haberle hecho enamorarse de él uh-huh. y abandonarla, pero nunca más la nombró. Y todos tenemos un amor así, ¿eh? Sí, pero mirá, escribió muchísimos tangos uh-huh. muy conocidos, sí. pero nunca más la nombró. Pero si vos los escuchás decís, ah sí, es para ella. Ay, qué sufrir. Así que vamos a escuchar Grisel primero de Por todo. Por favor. Y después seguimos con el desenlace de esta historia tan linda, porque la verdad que tiene un final. Tiene un final como una novela. Por el polaco Goyeneche... Ahora sí. Hermoso. Grisel. no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Qué grande, el polaco Goyeneche, por Dios. Impresionante. Qué tipo el polaco. Muy enamorado se lo notaba. Enamorado. Y una interpretación del polaco, pero una bomba la interpretación del polaco. Una bomba de energías. Que acá comentaba él, porque sus culpas ya pagó quien te ha hecho tanto daño. Él, siempre él haciéndose daño por lo que le dio a ella. La cuestión fue que cuando él se llegó a Buenos Aires, como decíamos, se casó, tuvo hijos, hijas, y nunca más volvió a verla, nunca más supo de ella. Ella hizo su vida, él hizo su vida, pero en su corazón siempre quedó ella. Sí. Y lo loco que siempre le escribió. Vamos a escuchar ahora un tango que canta Lidia Borda. Lidia Borda es una cantora de hoy en día de Buenos Aires. Uh-huh. Este se llama La noche que te fuiste. Que acá en el estribillo me parece una de las frases más fuertes que yo cuando lo canto con los muchachos. Que dice La noche que te fuiste, más triste que ninguna. A ver, Alejandro, ¿te puedo pedir algo? Que seguramente toda la gente lo debe estar pidiendo. ¿Por qué no te haces una capela del estribillo? Bueno, a ver, vamos a verlo. ¿Te lo está pidiendo mucha gente? Uy, sí, me están llegando mensajes. Sí. ¡No pares! No paran de llegar mensajes, por favor. Alejandro, mía, una capela, por favor. Tranquilos, que me hubo. Dice, la noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. Impresionante. Claro, qué voz. Más triste que ninguna. Sí, dice, sí, ¿eh? Sí, sí. Quiere decir, de todas sus noches, esa fue la más triste. Increíble, ¿eh? Vamos a ponerlo ahora así enterito por Lidia Borda, que sabe la letra entera. Con

qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Qué grande, qué orquestas acá, Leopoldo Federico, con este pedazo de voz de Julio Sosa, che. Puro enamorado, no, ¿eh? Terrible, terrible lo que le pasó con Tursi, terrible, sí, lo que le pasó con Tursi, no. Que escribió también Junto a tu corazón y No puede ser y La perdí. Esclavo, culpable, desagravio, bajo un cielo de estrellas, mi tango triste, sin esperanza, sin lágrimas, solo tú, todo dedicado a ella. Una cosa que vos decís, sí, ¿qué sí. pasó? Para rematar la historia, y la hago corta, porque sí. esto es una historia bastante bonita. Siriaco Ortiz, gran bandoneonista de uh-huh. la década del 30, cordobés, y Nelly Omar, gran cantora que murió con 102 años hace menos de 10 años. ¡Qué bárbaro! Era de aquí, de Gijón, más no, o menos. No, sí, de acá al ladito era. Nelly Omar era de Capilla del Monte, amiga sí. de la familia de Grisel. Uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando muere la mujer de Contursi, Contursi ya con el alcohol estaba a full. Claro. Tenía una depresión gordísima. Y entre Siriaco Ortiz y Nelly Omar se van a Córdoba, uh-huh. que Grisel llevaba separado unos años y le dice, che, Grisel, sí. Contursi está jodido, ¿por qué no vamos a Buenos Aires a ver si lo podemos sacar del hundimiento? Y Grisel tendría 42, 43. Y con Tursi, no sé, 50 menos. Y se vuelven a juntar. Y vuelve a ser el amor otra vez, nacer otra vez esa flor que había pasado sí, sí, 30 sí. años atrás. Era un verdadero amor. Una locura. Sí, ¿qué sí, sucede? Sí. Va con Tursi y le dice a la hija: hola, hija, mira que sí. va a venir una mujer a casa esta semana. Qué barro. Y la hija le dice: bueno, papá, tranquilo, no pasa nada. Mamá ya murió hace unos cuantos años. Dice. Lo que pasa es que es Grisel. Y le dice la hija, ¿qué Grisel? ¿La de tu tango? Ah. no lo sabía nadie. Qué bárbaro. Era una cosa, obviamente, increíble. Que lo sabría quizás lo del ambiente del tango. Sí, sí. Pero la hija le dice, encima hay un video en YouTube que lo pueden buscar, la hija diciéndolo esto. Habla la hija que dice, cuando mi papá me dijo eso, le dije, ¿el de tu tango? Pero tantos años que pasaron. Tantos años. Exacto. Se volvieron a juntar. Qué bueno, qué bueno. Ella se la llevó a Capilla del Monte para que él deje de beber. Sí, sí, sí. Se casaron en Capilla del Monte y le escribió un tango ya para su final, donde ya él... Cuando escribió Grisel tenía 21 y esto lo escribió con 50 y pico años porque él falleció, no llegó a los 60, creo que de cirrosis. Y le escribió otra vez Grisel. Ay, entonces vamos a escuchar este favor. Final de la historia, porque la verdad, cantado por Roberto Chelán y Claudio Parenti en la guitarra. A ver. Esto es una de hoy en día, también grabado hace poquitos años. Y van a escuchar esta belleza que la verdad es como el final de una historia. Uh-huh. Y el tipo se sigue culpando, no se perdonó nunca. Pero, y encima con una interpretación exquisita de Roberto Chalián. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños a través de tantos años. Grisel, Grisel, hoy mi corazón está vencido. Yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida si vuelves huyendo de la vida. Yo también sin vos tengo el temor de no morir con vos, con vos. Ya lo ves, los años pasan escapando del ayer y nos destruyen sin pensar que estamos viejos y que somos el espejo de un desencanto. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel, el final del tipo, ¿no? Una locura. Que no. Terminaron juntos. ¿Y cuántos años estuvieron separados? Y a ver, de los 20 a los 50, más o menos. Claro. Que pasaron años, yo tendría 15, 16, de ahí tendría 47, el 50 y pico cuando falleció. Falleció en Capilla del Monte. Sí. Y, pero no me digas que no es un final. Impresionante. El tipo ya culpándose también en la última letra, estando con ella. Morir de amores. La cosa de loco, ¿viste? Sí, que vos decís, ah, pero mirá, puede ser. Había amor, sí. Puede ser. Y sí, esos amores tan profundos. Qué que cosas de la vida te separan, los caminos se abren. Y que lo puedan escribir, que encima que los podamos contar, porque son personas. Él, un gran poeta del tango. Uh-huh. Quiero decir, si hubiera sido otra persona que quizás pase también, no lo sabemos. Pero muy, claro, como lo dijiste en un momento al aire recién, bohemio. Sí. Total. Sí. Y a ver si se anima la gente y cuenta esos amores que quedaron truncos porque los caminos se abrieron ¿A cuántos sí. no les habrá pasado? ¿Eh? Pero no, son demasiados mensajes que pueden llegar. Sí, sí, la verdad va a explotar. Solamente en el mundo de la milonga, que nada más, porque si no te vuelves loco. Bueno, pero a ver, alguna historia, ¿quién se anima a contarla? Sí, sí, sí. Así que, mira, y mientras tanto, la gente la va pensando, recuerden, pueden mandarlo en audio, así no tengo que leer. ¿Se entiende? Porque si está la señorita Claudia escuchándome, va a decir, ah, mirá, sigue pobre todavía. Que por cierto, le mandamos un besito a mi señorita Claudia, que me dijo que está yendo al médico. Cuídate mucho, Claudia. Vos, tu familia, todos. Cuídense. Y le mando un beso enorme. Bueno, porque como sé que Sole se tiene que ir, voy a poner un tema de Atahualpa Yupanqui que... Un grande ayer Atahualpa. Puse... ¿Tenés ahí lo que decía Yupanqui de la guitarra? Que te lo mandé en foto. Y es un... Porque es lo que dijo, lo puse ayer en Instagram, la frase que dijo de la guitarra. Es que esto es... ¿La tenés ahí para leerla? Sí, es una frase muy conocida. Pero es muy buena. Es un verdadero... Es una locura. Poeta y es un admirador. No podés pensar eso tan bien. Claro, lo que pasa es que además su familia, criado en el monte. Sí. Y bueno, con el tema que vas a poner a colación después con preguntitas a Dios. Adiós, terrible. Es impresionante. Porque él era un admirador de la naturaleza. Total. Y comentando sobre su verdadero arte, que era la guitarra, las palabras de Atahualpa Yupanqui fueron estas: la guitarra, antes de ser instrumento, fue árbol, y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser guitarra. Unas palabras que... Impresionante este Atahualpa Yupanqui, la verdad. Que... No, es que ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo definir algo tan bonito y tan real? Porque decís, sí, tiene toda la razón. Ya sabían, ellos sentían el vibrar de las patitas del pajarito y de todas las aves. Vamos a escuchar preguntitas a Dios que... Es una canción que le trajo muchas satisfacciones, pero también muchos dolores de cabeza, porque llegó a estar incluso preso por cantar esta canción. Sí. Él le afirmaba que no era muy creyente, que era un poco como su padre, que cuando su madre siempre decía, yo sí soy creyente, pero el padre lo miraba y le decía, y yo soy dudante. Eso no. Es que se crió en una familia, los abuelos de él eran vascos que se habían ido del País Vasco, también revolucionarios como era este. Este lo pasa que lo hizo con la guitarra en la mano, de una forma desparramó poesía muy buena, muy grande. Y cuando le rompieron la mano, los militares te dicen, son tan boludos que no se dieron cuenta que soy zurdo. Claro. Que toco con la otra. Increíble esa historia que, bueno, fue nuestro. Sí. En la época de Perón. Claro. Sí, perseguido. Sí. Por creerlo, comunista. Y como le pasaba a Osvaldo Pugliese, el gran pianista del tango, que es lo mismo, una vez cuando se lo encuentra Perón, ya en la década del 70, le dice Perón a Pugliese, le dice, maestro. Gracias por haberme perdonado. Dice, si lo perdono o no, es cosa mía. Claro. Y es si más, me metías en la cárcel toda la semana. Claro. Te decía. No. Bueno, te digo que el último concierto que dio Atahualpa Yupanqui fue también uno de estos temas junto con Ángel Parra. Oh. Y bueno, él fue el que comentó, bueno, antes de su muerte en 1992, lo que dijo eso, habló sobre este tema de preguntitas sobre Dios, y que contaba de que había sido realmente por segunda vez, lo habían metido preso, pero que él no quería faltarle el respeto a la gente que cree y ama en esto. Él decía que todo lo contrario, era muy creyente, pero que bueno, era un poco como su padre, y que veía las injusticias realmente en el monte, la madre, cómo vivía, el hermano, minero. Claro, por eso lo que cuenta, y acá en Asturias, que hay tanta mina, los que los puedan escuchar se van a sentir, se le va a levantar la sangre, se le va a hervir. Así que vamos con preguntitas a Dios. Yo cuando lo escuché la primera vez... Piel de gallina, ¿eh? Sí, porque encima cuando en el final, lo que dicen en el final con rabia, cuando escuché la primera vez digo, preguntitas a Dios, pero si Atahualpa no era tan creyente. Y cuando escucho esto dije, ahora entiendo todo. Vamos, preguntitas a Dios, Atahualpa Yupanqui. Preguntitas a Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Es increíble. La verdad que me vuelve loco. ¿No? A mí me encanta su panqui. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Uh-huh. Es impresionante. te da vuelta la cabeza eso, sí, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué voy a creer en Dios y las atrocidades que él veía? Claro, ¿no? Pero esto es como tormenta, sí, de Discépolo en el tango también, sí, cuando se queja de la creencia. Si yo soy, creo y hago todo como dice Dios, y me va mal, y el que robe y no sé qué tal, dice, ¿qué pasa acá? Y bueno, mismo, ¿viste? Uh-huh. Eran creyentes que se quejaban, ¿viste? Y bueno, como su nombre también lo dice, el significado de su nombre era el que vino a contar de lejanas, sí, tierras, de lejanas tierras, algo así, ¿no? Es su, sí, nombre, así, el nombre en de quechua. Atahualpa Yupanqui. Sí, sí. No, casado con una francesa. Sí, en Francia es muy famoso, ¿eh? Sí. Yo en los lugares que estuve de Francia, si es que ardiosos, ¿no? Uh-huh. Sabes cómo lo aman, ¿eh? Sí. No saben hablar castellano, pero te empiezan a cantar todo lo de Yupanqui. Sí, y sí. Cafrune, y bueno, una locura. Y Mercedes Sosa. Bueno, cuando fueron expatriados. Claro, muchísimos años, ahí. Sí, bueno, Mercedes La Negra Sosa. Sí. Si se juntaban, me acuerdo de una foto que está Piazzolla, Mercedes Sosa, Yupanqui, no sé si Cafrune también, todos en una habitación de París, que vos decís, sí, ahí los. Qué bueno estar ahí. Sí, Dios mío, sí, qué bueno, sí, estar ahí. Bueno, creo que hay un concierto de La Negra Sosa en sí, Francia. Que es terrible. Y bueno, quedaron locos con la canción esta de Todo cambia, no sé cuáles, porque se la saben todas. Ya, sí. La cigarra. La cigarra. La cigarra. Sí. Que sabes que en el norte le decimos a la cigarra, le decimos... Chicharra. El coyuyo. Ah, el coyuyo, sí, el es coyuyo, re lindo, me encanta. Sí, y los santiagueños, vos le tenés que decir a un santiagueño, decime coyuyo. Nunca te va a decir coyuyo, te va a decir coyuyo. Coyuyo. Sí, hay una canción de folclore que dice, y el coyuyo no sé qué, no sé qué hace. Sí, sí, que hay una que conozco yo, que no sé si la canta Rally Barrio Nuevo. Mucho. Rally Barrio Nuevo, sí, creo que la canta, ¿no? Es el que dice el coyuyo. Sí. Me encanta escuchar porque coyuyo. Rally es santiagueño. Santiagueño, ¿no? Sí, sí. Es bueno, sí. Es buenísimo. Me encanta Rally. Es muy bohemio, Rally. Sí, me encanta. Sí. Es un folclorista de hoy en día. Eso lo pueden buscar. Y bueno, creo que vino acá a España alguna vez, pero si no, pero me encanta. Bueno, ese es. Me gusta, a mí me gusta mucho el folclore. Vengo de un pueblo muy folclorista, así que también mis primeros comienzos en la locución fueron en Radio Nacional de Salta, así que todo lo que era lo de folclore. Había un recuerdo, si me permitís, Alejandro, el espacio este para contar una breve historia de cómo elegí yo la carrera de locutor. A ver. Mi abuelo materno, que era un vasco también, Aguirre, cuando mi madre iba a hacer unos cursos y especialidades, me dejaba en la casa de mis abuelos maternos y me obligaban a dormir la siesta. Y al levantarse la siesta, mi abuelo siempre encendía la radio y ponía un programa que era muy famoso en Salta en ese momento, porque era se transmitía por Radio Nacional. En ese momento era una AM. Y se llamaba Tardecitas Salteñas con Carmen Lía. Yo era muy pequeña, muy chiquita, pero mamé esto de muy pequeña. Mi abuelo se hacía unos matecitos, me preparaba algún Nesquik, algún mate cocido. Y escuchaba con él la radio, Tardecitas Salteñas con Carmen Lía. Recuerdo amarla, a Carmen Lía. Si está viva, besos a Carmen Lía. Bueno, tuve el grandísimo honor y la oportunidad. Sí, no me digas. Cuando estaba haciendo la carrera de locutor nacional en la Universidad de Salta, empiezo a hacer prácticas y me contratan y trabajo con Carmen Lía, salgo al aire, hice un programa al aire con ella, no podía hablar. Claro, normal. Lloraba, me caían lágrimas y ella me abrazaba y no entendía, ella era una persona mayor. Ella fue conductora de muchos programas, de programas folclóricos de Salta. Seguramente si hay algún salteño que me está escuchando, se va a acordar porque decía, Tardecitas Salteñas con Carmen Lía. Y si no era eso, después transmutó el programa y decía Galas de Folclor. Era hermoso. Che, tenés una voz de locutora terrible. Sí. ¿Eh? Bueno, tenés... eso es lo que creen. Eso vos es lo tenés, que... vos te, acá en Gijón, ¿a qué te dedicas? Cuenta un poquito. Un poquito de todo. Soy madre de tres críos, así que necesito... Bien, sos mamá. Sí, soy mamá, soy trabajadora por cuenta propia, autónoma en España. Bueno, bien, bien, bien. Que es el sufrimiento que tenemos. ¿Qué va a ser? Bien, bien, bien. Hay que buscarse la vida. Bien muerta. Che. Soy pastelera. ¿Pastelera? Soy pastelera. Así que ahora justo te tengo que dejar porque... ¿Tenés que hacer pasteles? Tengo que ir a hacer hojaldre. ¡Qué macana! ¿Y haces hojaldres con dulce de leche? Por supuesto. A pedido, ¿Dónde, ¿eh? ¿Dónde está tu panadería o pastelería? Mi pastelería está en la calle Magnus Blixta 43, en la altura de Los Alza, el que me esté escuchando aquí por Asturias. A ver si lo invitamos también a Ale a hacer una milonga que tengo. Ah, en la parte de arriba. Sí, bueno, a ver si hacemos una milonguita. Me parece bárbaro, sí. Hay que hacer una milonguita en la parte sí, de arriba. Sí, hay muchas señoras acá que recién pasó esta mañana, pasaste por el obrador y habían un par de señoras tomando cafés y les contaba y les mostraba tu cómo cantás y quedaron. Bien, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, tampoco para tanto. Porque no me conocen. Te vieron. Hay que hacer algo ahí. Bueno. Y bueno, a ver, cuando quieras, sí. Acá estamos. Pero la verdad. Si no, hablas con la radio y te pones un programa de folclore. Vamos a hacer un poquito de folclore para los amantes y hacer un recuerdo de lo que era esto de Tardecitas Salteñas, pero no con Carmen Lía, sino lo hacemos con Sole. Tardecitas Gijonesas. Bueno, Tardecitas Gijonesas, para recordar un poco del folclore que, bueno. Bueno, yo cuando abro el programa, hago lo que hacía Héctor Larrea, ¿te suena Héctor Larrea? Sí. Héctor Larrea, cuando no sé si en Rapidísimo, no sé qué programa tenía, que lo tuvo como 50 años, él siempre, gardeliano, como soy yo, arrancaba con un tango de Gardel. Entonces yo hago eso cuando arranco el programa, se lo copié a Héctor Larrea, que le mando un beso. Bueno, no es una copia, es justamente...

Y acá teníamos... ¿cuál es este? A ver, no me acuerdo de lo que puse. Florida, tangazo de Juan D'Arienzo, también grabado en el 36. Bueno, ya me despedí. Me despedí de Sole, que ya se fue a preparar el hojaldre. Que, como comentaba hace un rato también, sería ahora el 27 de cumpleaños el nacimiento de uno de los más grandes pianistas que tuvo el tango. Para muchos, el mejor. Que era el gran Orlando Goñi. Vamos a poner una de las primeras grabaciones de Aníbal Troilo, que fundó la orquesta, la fundaron juntos, Troilo como director y Orlando Goñi prácticamente como diría Juan D'Arienzo, el piano conductor. Vamos con Come el Faust, Aníbal Troilo, 1938. Que es este tango que tanto tuvo ahí tanta potencia cada vez que suena en cualquier... Y bueno, como decíamos de Orlando Goñi, Orlando Goñi que se nos fue con 31 años, súper joven, por, bueno, también una vida bastante nocturna. El nombre real era Orlando Cayetano Goñi. Nació en Buenos Aires el 20 de enero del 14. Y se fue en Uruguay, en Montevideo, el 5 de febrero del 45, con 31 años nada más. La verdad que no compuso, creo que una milonga compuso nada más. No tiene composiciones. Lo que tenía era un genio total para el tango. Es como que lo entendió perfectamente. Y todos lo decían. Pugliese, cualquier pianista del tango, decían Orlando Goñi. Orlando Goñi era. Pero tenía una vida muy nocturna, mucho de juego, mucho de alcohol, mucho de sustancias. Y según comentaba Troilo, que también es un hombre de noche, que él se iba después de la milonga, se encaraba en garitos de timbas, y al día siguiente, cuando tenía que volver a tocar, seguía metido en el garito. Y así muchas noches, hasta que Troilo no lo... Y dijo, mira, ya no puedes venir más. Se montó su orquesta, que grabó tres temas que no tienen mucha... No tienen buena grabación, más que todo. Y ya con la mala vida, a los tres meses, se fue a Uruguay para morir en casa de un amigo. Así que 31 años nada más, pero dejando una marca... Dicen que tocaba el piano con las patas abiertas, con los brazos abiertos también así, no tenía la espalda recta y casi nunca usaba los pedales. Desprolijo como el sol, no le gustaba nada el jazz. Y si ustedes buscan fotos de él, van a ver las lindas ojeras nocturnas que tenía. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Esa energía de la orquesta de Aníbal Troilo. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito. Como decía, mala grabación. Esta es la orquesta que tuvo Orlando Goñi antes de dejar esta tierra. Tiene un parecido a Troilo también, como cuando José Basso se fue de Troilo. También, si escuchás a José Basso, decís, ah, tiene un similar a Aníbal Troilo. Bueno, es lo que hay. Aparte de salir de sus filas y de estar con él y de ser amigos, qué mejor, ¿viste? Vamos a meter un tango que me gusta mucho. Yo empecé a bailar el tango allá en el 95-96. En Maragata, en la calle Entre Ríos e Independencia. ¡Qué lindos recuerdos! ¡Música! macachines, una mañana te vi. Juntando unos macachines, una mañana te vi. Desde entonces, Maragata, me muero pensando en ti. Desde entonces, Maragata, me muero pensando en ti. Maragata mía, solo no te imploro que nunca te olvides que no te adoro. Que nunca te olvides que no te adoro. El tangazo de Maragata. Estaba leyendo acá, dice que Orlando Goñi, a ver, para que te lea un poquito acá para que puedan, destacó principalmente por su estilo pianístico, caracterizado por un sonido clarísimo, nervioso y milonguero, con una mano izquierda marcando firme los bajos y una derecha de fraseo delicadísimo, comparable al desarrollo de Troilo en el bandoneón. Piazzolla decía que su forma, porque tocaron juntos al principio de Piazzolla, en el mismo tiempo con la orquesta Troilo, que su forma de tocar el piano marcó el sonido de los primeros años de la orquesta de Troilo. La verdad que metió ahí, utilizó elementos del jazz, utilizó elementos del swing, un tipo que tenía muy claro y encima muy moderno para su tiempo y que llamaría mucho la atención. Me imagino yo arriba del escenario. Porque vos lo veías a Troilo medio durmiéndose, medio dormidito así en el bandoneón, y a este como un loco. ¿Sabes lo que sería? Con esas ojerasas. ¡Qué grande! A ver, voy a meter ahora del mismo tiempo por ahí. ¡Qué lindo! Sencillo y compadre. ¡Pa' adentro va! Sabía con acento sensiblero pensar al corazón de las parejas de ayer. Tango como ese del tiempo de antes, medio sencillo, medio compadre, con su desplante como era el tango cuando era tango con otro traje. Tango como ese del tiempo de antes, agua florida, luz de puñales, tango que añora los arrabales, tango de un tiempo que dio que hablar. me hable de arrabal y de fandango, y apriete la cintura de las mozas, la mano del varón, como un reclamo de amor. Decía Jorge Vidal, el cantor de este tango que va a venir ahora: con Pugliese aprendí, entre tantas cosas, a respetar el ritmo. Tuve mucho éxito a su lado, pero yo no tenía pasta de empleado, de ser un instrumento más de la orquesta, como le había pasado a Chanel o Alberto Morán. Tiraba para Independiente acompañado por guitarras. La calidad humana de Pugliese comprendió las causas que le expuse cuando decidí alejarme. Me dijo que las puertas quedaban abiertas para cuando él quisiera retornar. Este era Jorge Vidal, un gran cantor que también hizo alguna película, filmó como actor, no era muy bueno, pero que en la fila de Pugliese también tuvo su gran éxito haciendo milongas, haciendo tangos. Este tango que está sonando, Puente Alsina, donde le dijo al maestro: maestro, que podemos meter Puente Alsina. Dice: pero si vamos a otro barrio, quizá la gente no le guste. Dice: sí, seguramente que sí, porque habla del barrio con respeto y con amor. Así que esas fueron las preguntas, las respuestas y la decisión del maestro para grabar este hermoso tango con la voz de Jorge Vidal. Puente Alsina, mi barrio de ayer, en Lanús. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿A dónde la cueva, refugio de ayer? Por el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer. En la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo, di un zarpazo, la avenida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan? Mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a enterrar. Thank you.

a el gran Enrique Campos ya de solista. Bueno, me acaba de confirmar Charlie que para el 16 de febrero de 17 a 20:30 voy a poner música a la milonguita de Candás que organiza Charlie. Charlie Cass ahí en Candás. Así que bueno, 16 de febrero de 5 de la tarde a 8:30 vamos a bailar a Candás. Estamos escuchando de fondo Griseta. Este tangazo que, mira, esto es por Disarli y esto es por Biaggi. Diferencia, ¿viste? Vamos a dejarlo. Bueno, lo dicho, este fin de semana tenemos la milonga de Chipituca. Nos vemos a las 7 para la clase y si no a las 8 para milonguear. No se olviden traer las ganas, que es lo único que hay que traer. Bueno, sí, efectivo. Y bueno, que tenga una buena semana. Ayer, como decía, fue el día del abrazo. Abrazo y abrazos para todo el mundo. Nos despedimos con Griseta. Tenía tantas cosas. Mira, por el camino también, que es tan lindo por el camino. Tantas cosas que se quedan en el recuerdo. Espero que hayan pasado un lindo programita con nosotros. Yo me la pasé muy bien con Sole, que estuvo acá. Y bueno, un beso para toda la gente que nos escuchó. Laura por el País Vasco, a Cristina por el sur, al Cesario por el otro lado. Que tengan buena semana. Griseta, Rufino Di Sarli. Mezcla rara de Museta y de Mimi, con caricias de Rodolfo y de Sonar, era la flor de París y un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con tejer, quería ser malo. Francesita, que trajiste pipireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier?